policía, hijo de puta, policía, hijo de puta, policía, hijo de puta, policía, hijo de puta, policía, hijo de puta. Chimba, puta madre, ¿cómo? Me falta que pase en bomba, ¿no? La sirena. Thank you. Thank you. para ver el arco iris. ¡Excelente! 13-15. Bien, gracias. Justo a tiempo.